Decidido fingir que no me importas y me comporto como si tuviera otro amor. ¿Para qué te fijes en mí? He decidido mentir porque estoy loco por darte un beso. Siento que es mejor que no sepas cómo duele el alma. No saber amarte, no encontrar la forma de ganarme tu amor. Cómo duele el alma si no estoy contigo. Yo no imagino la vida sin ti. He decidido inventar alguna historia en mi memoria, algo que me quite el dolor. Por si tú me dices que no, he decidido mentir. Cómo duele el alma saber que otros brazos hoy son tu remanso, tu refugio de amor. Cómo sangra el alma cuando no se olvida, cuando el amor ya no quiere morir. Cómo duele el alma no saber amarte, no encontrar la forma de ganarme tu amor. Cómo duele el alma si no estoy contigo. Yo no imagino la vida sin ti. Y si me dices que sí, yo tocaré las estrellas con un beso de amor. Cómo duele. Encontrar la forma de ganarme tu amor.